participando y cantando. Hoy en la noche va a estar difundiendo a través de la radio estéreo, no sé cómo se llama, el programa de Ebenezer. Lo pueden sintonizar, vamos a hablar del legalismo tan claramente expuesto esta mañana. Me gustó mucho cómo se expuso porque hay mucha confusión respecto al legalismo y celo. Hay gente que dice, si se le señala el pecado, dice, es legalista. No, lo que quiere el otro es que no se vaya a derrumbar de una vez. Ahora, si es una imposición, eso sí es un legalismo. Más bien sería el yugo impuesto y no puesto nada. El Señor quiere que llevemos yugo, pero voluntariamente. Entonces, puesto de Él. El que pone el hombre es impuesto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos muchas peticiones. Nos gozamos con ver a algunos hermanos, hermana Sonia Mirza, que ya regresó de su reposo en la cama. ¿Dónde está mi hermana Sonia Mirza? Bienvenida, mi hermanita. Estuvimos orando acá por la enfermedad de Sonia Mirza. También Michel de la Dominicana, nuestro hermano Michael, está enfermo. Vamos a orar por él, parece que le cogió muy mal la costa sur. El hermano Denis Aragón, el doctor Denis Aragón, estuvo colaborando allá con el hermano Zapaluc en Atitlán y le recuerda a los hermanos, a los pacientes, que ahí está a una cuadra del templo antiguo, otra vez, ya regresó. Es un anuncio que estamos haciendo con mucho gusto porque a lo mejor creen que no ha vuelto, ¿verdad? El hermano ya regresó, ya está otra vez acá. Vamos a levantar las manos al Señor. ¿Lo levantamos? ¿O quiere que lo levante en peso el Señor, verdad? Empecemos por levantar las manos y vamos a volar un día. Gloria a Dios. Oramos por nuestros enfermos y estas peticiones, Padre, que estás en el cielo. Gracias, Señor, por devolver la salud a cada uno de nuestros enfermos. Los que están enfermos, a Mike, ahí, Señor, estamos llegando por la fe hasta el hecho de su enfermedad. Tócalo en el nombre de Jesús. Cada una de las peticiones que se han hecho, en el nombre de Cristo las tomamos por la fe. Gracias, Señor, bendice las ofrendas, los diezmos, aportaciones y todo lo que hay para ofrendarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estuvimos hablando de las resurrecciones. Se hizo un poquito escozor por ahí porque algunos todavía creen en tradiciones. No podemos dar todos los versículos cada vez que subimos al púlpito, pero hay discipulados en donde se va a explicar con detalle cada una de las aseveraciones que se están haciendo. Pero queremos advertir tampoco que no somos prisioneros de la letra. Queremos el espíritu de la letra. La letra es el vehículo del espíritu. Y queremos ser acordes con el espíritu, no con la letra que mata, la letra que marca nada más por fuera. El Señor, para entrarnos al reino eterno, eso va a ser el tema ahora, nos tiene que preparar en tal forma que no tengamos nada de carne y sangre. Es decir, que no se recuerde el pasado en la tierra actual, en el sentido de que algo de esto sirva para el futuro. Si acaso va a tomar del mismo material, del cuerpo, pero no va a ser el mismo cuerpo que se va a tener, sino un cuerpo rehecho, no otro en el sentido de nuevo, porque sería reencarnar, sino el mismo rehecho. Pero va a ser una operación, déjeme decir eso, va a ser una operación con los muertos, de levantar para vida a los muertos de entre los muertos. Todo el que sea levantado de entre los muertos es de la primera resurrección para vida. Y los demás van a ser levantados como muertos. Es decir, no de entre los muertos. Ellos van a ser juzgados en el día del juicio final. Quiere decir que van a haber muchos recogimientos para estos muertos. Puede sentarse, hermano. Vamos a empezar a buscar acá lo que nos va a servir. Fíjese, hermano, que hasta los que van a entrar al milenio, digo hasta, los que van a entrar al milenio, en el milenio van a andar con el Señor glorificado aquí en la tierra. ¿Y cómo no lo vamos a hacer nosotros, que somos de un rango mejor, de un pacto mejor? Nosotros vamos a andar aquí en la tierra con un Cristo glorificado también. Pero va a ser una serie de operaciones el Señor para llegar a esas alturas. Yo quiero que usted vea en su Biblia el capítulo 20 de Apocalipsis. En este capítulo 20 se narra precisamente el reino del Hijo. Pero a ese reino del Hijo, que es de 1000 años, van a haber, previo a ese reino, previo al inicio de ese reino, va a haber un juzgamiento, que usted lo ve perfectamente en el capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Todavía no es el juicio final. El juicio final está más adelante, en el 11. Quiere decir, hermano, que entonces van a haber tres clases de libros para repartir la herencia. ¿Cuántos son herederos? Vamos a ver. Ay, ¿y cómo sabe que es heredero? ¿Y cómo sabe que es? Ah, ¿cómo no? Pues me dijeron un día, ya usted tiene la herencia. Sí, ¿cómo lo sabe usted que la tiene? ¿Cómo? Por la fe, dice un hermano. Por la esperanza, dice otro hermano. La fe, la esperanza está bien, pero la herencia la tenemos garantizada porque el que es dueño de la herencia va de la mano con nosotros. Cristo. Y nos dio las arras. Así que la herencia va a ser repartida previo juzgamiento. Pero es un juzgamiento de obras. Usted sabe que en el juicio final van a haber también tres libros. Dice, se abrieron los libros y un libro. Estoy leyendo en el capítulo 20, 11. Dice que se abrieron, verso 12, los libros. Esto estoy hablando ya del juicio final, pero lo mismo tendrá que aplicarse antes. Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Quiere decir que van a haber libro de memoria, libro de obra y libro de la vida. En el libro de la vida van a estar inscritos, o deben estar inscritos, todos los que van a tener vida eterna. Pero en los otros dos libros están las obras para juzgamiento o para condenación. Y hay un libro de memoria, lo dice en el Antiguo Testamento, en donde el Señor toma nota de todo lo que hacen sus hijos para galardonamientos. De igual manera, hermano, que van a ser rangos, grados para el Señor. Van a ser hundimientos y degradaciones para los que son del lago de fuego. Y entonces el Señor nos muestra acá lo que va a ser primero, antes del reino del Hijo. El reino del Hijo no es, hermano, de ninguna manera como la teología lo presenta generalmente, el reino ya. Si en el reino de Dios no va a haber muerte, en el reino de Dios no va a haber diablo, en el reino de Dios no van a haber enemigos. Y aquí en el reino de 1000 años va a haber muerte, todavía no ha sido vencida, va a haber diablo solo que amarrado, va a haber vara de hierro para el gobernado en la tierra, va a haber una reestructuración gubernamental de todo el mundo, de tal manera que se va a corregir todo lo que el hombre no pudo corregir en la tierra. Es una restauración. No hay todavía un reposo final. Ahí ve usted que en el verso 4, el Señor levanta a los muertos para reinar en el milenio. Ahí los levanta. O sea que vio Juan cómo ponían los tronos y se sentaban los que iban a juzgar. Ya el Señor había venido a la tierra, en el capítulo 19, verso 11, ya había venido, ya el Señor había descendido con todo su poder, pero les puso tronos. ¿Usted se recuerda que a quiénes les ofreció 12 tronos? A los apóstoles de Cristo. Y les ponen los tronos y ellos van a gobernar a Israel. Y seguramente van a juzgar a otros ahí. En lugar o a la par del Señor van a juzgar a toda la tierra que va a ingresar a la última prueba. La prueba en donde el Señor va a mostrar a los hombres que no caen solo porque el diablo los invita. Ahí va a probar que la maldad está en el hombre. Ahí va a probar que si le quitan al diablo y no activan los demonios, de todas maneras el hombre necesita vara de hierro. La contextura humana está contaminada de tal manera que tiende a rebelarse. Es por eso, hermano, que tanto insistimos que lo más importante es tratar el alma rebelde, tratar el alma endurecida, el alma llena de áreas que se consienten. No hay aquí una sola persona en todo el ambiente que respire aire, que no tenga áreas que rendir. Todos tenemos áreas que rendir, aleluya. Yo me quedé asustado al hacer cuentas de tiempo. El Señor se tardó, aunque algunos discuten que de cuántos sería cada día, pero se tardó ¿cuánto en hacer el mundo? 6 días. Y todavía se tomó su día de reposo. Y dijo que todo era bueno. Y resultó otra vez la subversión del alma humana. Había el Señor condenado, había el Señor eliminado a los caídos de antes de Adán. No les dio ninguna esperanza, los tenía marginados, y ahora inaugura una nueva creación con alma humana. Y le resultaron las almas humanas con rebelión también. Y ahí está el alma humana revelada. Y el alma revelada del hombre tarda 7000 años en restaurarla, fíjense. 6 días a 7000 años. En 6 días hace todo, crea todo. Y en 7000 años lo restaura, más difícil restaurar. Y lo restaura, eso sí, de tal manera que van a aparecer, vamos a aparecer Cristos. Amén. No, denle un aplauso, porque esto sí merece. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¿me quiere usted acompañar pensando, imaginando nada más? ¿Cómo sería el Señor viviendo hoy? ¿Qué oiría? ¿Qué miraría? ¿Qué haría? Fíjese bien, sin áreas de reserva, hermano. Con salud divina. Con inteligencia a toda máquina. Imagínelo. ¿Usted sabe al grado superlativo de cada cosa? ¿Cómo viviría el Señor ahora? Es algo inimaginable. Pues hágale caso que ese Cristo se ha comprometido, no haga de caso, le cuento con seguridad, se ha comprometido a que todo su cuerpo místico será semejante a él. Y dice que cuando él camine, será uno entre hermanos. Ahora, yo le estaba diciendo que imaginara a un Cristo nada más viviendo hoy. Ahora imagine que todos sean como él. No se va a necesitar ley, no se va a necesitar policía, no se va a necesitar ni puerta solo para que no haya chiflones. Nada. Y todos pueden tomar de todo. Y siempre habrá. ¡Qué maravilloso! Otra vez será el pan, aquel pan milagroso que se rompía y siempre había, se rompía y siempre había, se rompía y siempre había. No, si eso viene, hermano. Pero para eso tiene que transformarnos. Por eso levanta aquí en el verso 4, levanta a sus almas, o mejor, no almas, los cuerpos de aquellos decapitados de la tribulación. Por eso levanta a los mártires. Los mártires, se recuerda que clamaban, Señor, y mire, hermano, no estoy fantaseando. Yo querría leer cada pedacito de eso. Pero usted lo puede ir a leer a casa. Yo estoy tratando de darle lo que no está en la letra, lo que está debajo. Y usted va a ver que esos mártires, hermano, claman, Señor, ¿y cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y espérense, ustedes descansen. O sea que hay un descanso previo, mire, aún de los muertos. Y van a entrar al verdadero descanso en el milenio. Aleluya. Y luego en el reino eterno. ¡Qué glorioso! Y va a levantar esas almas, o más bien esos cuerpos con esas almas. Y van a entrar al reino milenial a gobernar por 1000 años. ¿Y qué hará en ese milenio? Restaurará todo, hermano. ¿Se recuerda que dice que el cielo lo retiene como rey? Hasta que todo sea restaurado. El Padre no quiere que Cristo venga a gobernar o a reinar con sublevados. Les quiero traer una figura monumental. La figura de David. David es Cristo restaurándolo todo. Por eso se le asemejaba tanto al Señor. Por eso alababa con tanta libertad al Padre. Por eso era conforme al corazón de Dios el Rey, que sin embargo tenía una espada. No tenía paz en su reino. Tenía una espada. Hizo el reino a sangre, hermano. David vencía a los gigantes. David hacía la obra de sangre. David, hasta que doblegó a todos los enemigos de Israel, entregó el reino a Salomón. Y el reino milenial está dentro del reinado de David. Por eso en el reino milenial habrá que vencer enemigos, pero estará el más grande de todos, nuestro Señor, y nosotros detrás de Él. Cualquier cosa, ahí está Él, hermano. Gloria al Señor. Ahí estará la esposa. La esposa. Usted sabe que Él viene en este 19 de Apocalipsis, viene con todos los suyos. Trae a los que han de gobernar el universo en su verdadera contextura, en su posición, en su estructura eterna, inmortal. Trae todos ellos para venir a la tierra, al monte de Sion. En el monte de Sion nos vamos a juntar todos, todos los heredados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y nos vamos a ver. Y ahí van a estar los del reino. Y nos van a ver a nosotros. Porque como ellos son de última hora y que están recibiendo al Mesías, nosotros ya tenemos tanto tiempo, hermano, y el Señor no les ha declarado ese misterio, los tiene todavía bajo ceguera. Entonces no los conocen a nosotros. Creen que nosotros somos un montón de perrillos, falderos. Lo digo con toda libertad. El judío ahora, cegado, cree que la iglesia es basura. Sí, hermano, no lo digo con resentimiento, porque ya sé por qué lo hacen, porque están cegados. Así veían a Séfora, la esposa gentil de Moisés, que tipifica a la iglesia extraída del mundo. Y hermano, la veían como cualquier cosa, y hasta leprosa se volvió la hermana de Moisés, María, por estar murmurando contra Séfora. Pues cuando nos reunamos en el monte de Sión, en los albores ya del reino, Israel va a decir: ¿y estos morenitos quiénes son, Señor? ¿Y estos que no tienen la nariz judía, quiénes son? ¿Y de dónde se nos han agregado? Ahí están, un Señor, cantando más fuerte que nosotros. ¡Aleluya!, van a decir ellos. Y ahí están con palmas en sus manos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria sea su nombre! Y ahí vamos a estar nosotros, hermano, más fuerte le vamos a hacer a las palmas así. Y va a decir el Señor: estos son los que me nacieron en el tiempo de que ustedes me despreciaron. Estos son mis otros hijos. ¡Aleluya! Estos son los que sin ver creyeron. Estos son la esposa del Cordero. ¡Aleluya! ¡No, este día de fiesta! ¡Unas palmas tronadas! ¡Tremendas! ¡Grandes! ¡Al Señor! ¡Aleluya! Usted me va a permitir, como ya tenemos tiempo de conocernos, me va a permitir estas confianzas. Pero para eso nos tiene que quitar toda la mugre. Nos tiene que lavar, nos tiene que bañar, estropajear, cepillar. Nos tiene que dejar planchaditos. Porque no nos puede presentar así como estamos ahora, hermano. Gloria sea su nombre. Por eso lo primero que va a hacer, levantar a todos sus muertos de entre los muertos. ¿Ya vio usted las 7 resurrecciones? Los va a levantar en sus turnos. Los va a levantar en sus momentos de rango. Porque así lo dice 1 de Corintios 15. Serán todos levantados, refiriéndose a los salvos, pero cada uno en su turno. 1 de Corintios 15, 21, 23, por ahí está. Ahí lo dice. En las versiones nuevas dice: cada uno en su turno. Y también dice, y es verdad, cada uno en su rango. Porque unos van a ser para ir más arriba, otros son para ir más abajo y otros bien abajo. Así es. Y el Señor mismo va a hacer rangos al revés con los perdidos. Los va a hundir más a los de más alto rango satánico. Fíjese, hay grado. Ah, ¿que cómo se lo pruebo? Se lo pruebo. Que hay grados en el infierno, como hay grados en el cielo. En el cielo es fácil probarlo. En el cielo dice claramente que cada uno va a estar en su lugar según sus obras de galardón. Y dice claramente: dos abajo, dos arriba. Tres abajo, tres arriba. Parecido a lo que trabajamos acá. Galardonamiento, no está hablando de salvación. Salvación no es por pedacitos. Allá en el infierno dice: más tolerable será el castigo que a los de Sodoma. Ah, hay grados. Que a los de Corazín y Betsaida. Fíjense. O sea que, y dice, será más tolerable el castigo a los de Nínive, que a los tales otros. O sea, hay grados. Ahí la gente cuenta con chistes, dice, más caliente, menos caliente, aquí está escuinta y aquí está Zacapa, dice. Haciendo chiste, hermano. Esto es serio, es una cosa tremenda, pero dibuja que hay grados. En el capítulo, en los capítulos antes del 20, digo varios capítulos, cae el enemigo anticristo, cae el falso profeta, cae y caen todos los que tienen que caer. El diablo se tambalea y lo coge un ángel, ahora que va a entrarse al reino del Hijo, y lo amarra y lo lanza al abismo. Diablo abismado ahora. Y deja en paz la tierra. Y aquella tierra en paz relativa la gobierna el Señor para que saque el hombre todo lo que tiene que ser sacado. Eso es en el reino del Hijo, pero nosotros ya estamos en el reino del amado Hijo. Así dice la Biblia, hermano. Entonces ahora tenemos que sacar. A ellos les va a tocar sacar allá. A ellos les va a tocar rendirse allá. Como en la tribulación, les va a tocar a muchos rendirse rindiendo su vida. Y les va a tocar a muchos consagrarse bajo el fuego del anticristo y del falso profeta. Pero a nosotros nos toca ahora, hoy, ahora. Óigalo bien, ahora. ¿Por qué tanto que se retrasa eso? Y hay gente que hasta dice también a manera de mofa, ah, yo me voy a consagrar en la tribulación. Hermanos amados, el Señor quiere que sus santos se consagren. Fíjense que dice la Escritura que el que desprecia esto, no desprecia palabra humana, sino desprecia a Dios. Así que cualquiera que diga, no, pero yo quiero vivir mi vida, vívala, pruebe. Y lo van a pasar a que la viva más en la tribulación. Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces con toda esa gente? El Señor va tratando, voy a ver si saco una semblanza acá. Mire, el Señor trata la suciedad, la basura de nuestro ser. Y estoy hablando de cristianos. Porque acuérdense que la ciudad de Jerusalén es tipo de la ciudad de Dios. Sin embargo, tiene puerta a la basura. Eso quiere decir, hermano, que solo la ciudad celeste, la nueva Jerusalén, no tiene puerta de la basura. Pero la puerta de la basura es para estar sacando diariamente al torrente del Cedrón todo lo que es inservible. Y cuánta cosa inservible nos entra por los sentidos, sobre todo cuando nosotros lo provocamos. Y entra suciedad y entra tanta cosa. El Señor tiene que barrer todo eso antes de entrar al reino eterno, porque no puede entrar ahí nada inmundo. Y el Señor va a tomar esa tarea y la está tomando ahora. Por eso, cuando Moisés, que es tipo de Cristo, va a Egipto y tiene que llevar a la señora, a la séfora, que es tipo de la novia que se casa, la limpia en la posada. No la limpia en Egipto, no la consagra en Egipto, no la consagra bajo los juicios de la tribulación de Egipto, sino la consagra en el camino, porque le tiene que acompañar y la lava con su sangre y va con la esposa nívea, blanca, pura, vestida de lino fino. Porque es ahora, más que hablar del milenio, que puede leerlo ahí en 10 minutos en su casa, hablemos de la preparación para entrar en el reino del Hijo. Nosotros vamos a ir ya puros, purificados, justificados, a la par del Señor, como Séfora, salvados. Tenemos que ir como gersonitas. Gerson es el hijo primogénito de Moisés, y lo purifican circuncidándolo, porque se llama, y eso quiere decir su nombre, se llama el que es peregrino y pasajero. O sea que él, Gerson, fue a Egipto como pasajero, peregrino, no fue a vivir a Egipto. Y hermano, ¿quién le ha dicho a usted que hemos sido preparados para vivir en el mundo, para ir a vivir al mundo? Si usted se va al mundo, el mundo para usted se volverá algo imposible, se volverá una posilga entera, porque Gerson fue circuncidado para que el pacto le alcanzara, el pacto de Abraham lo tomara, y el pacto de Abraham lo escapó de los juicios en Egipto. No lo escapó en los juicios de Egipto, sino de los juicios. Pero tenía otro hijo que se llama o se llamó Eleazar. Eleazar fue llevado a Egipto para escaparlo en Egipto, y era hijo de Séfora. Porque hay novia virgen y hay novia infiel, y esa novia infiel, Eleazarita, se va a Egipto y ve los juicios y escapa. Y no estoy hablando del reino, porque aparte son los primogénitos de Israel en Egipto. Los primogénitos de Israel en Egipto los salvan en los juicios, igual que Eleazar. Y Eleazar no era judío, era judío gentil. Y Gerson era judío gentil. ¿Qué les suena a eso? Si el que tenga oído, oiga, ¿será usted Gersonita o Eleazarita? Porque no creo que sea primogénito de Israel, a menos que sea judío y que crea. Muy bien. Fíjese, hermano, que es tan glorioso esto, tan precioso meterse en estas profundidades, que por ejemplo, Moisés llega a Egipto. Esa es figura de la segunda venida, porque él vuelve a Egipto, él había nacido en Egipto. Y volvió. Y cuando vuelve, primero trata con los ancianos de Israel. O sea que hay un remanente israelita esperando. Y luego trata con el pueblo de Israel, que es salvable. O sea, ministros, pueblo, y después se enfrenta a Faraón. Y en los tres casos hace señales poderosas. Ese es en Israel, eso es para Israel, porque va a ver si sus hermanos de raza todavía viven, dice. No es con la iglesia, la Séfora de Moisés. Con Séfora, por favor, me atiende bien esto. Con Séfora trató antes. Por eso es que no quiere entender que ahora estamos en los momentos de la posada. Estamos entrando a la posada. Léase usted en Éxodo, capítulo desde el 1, pero más que todo, donde está lo de la posada. Quiero ver si lo encuentro para darle, o si alguien lo tiene ya calculado por ahí. Y usted se lo lee en casa. Capítulo 4, está en la, ¿dónde está la posada? ¿Verso qué? Vaya, ya encontró el hermano. Del capítulo 4 del Éxodo, del verso 18, dice, en adelante. Y ahí va a ver usted lo que hace el Señor con su casa, la casa de Moisés. Y usted va a ver ahí cómo santifica a Séfora y cómo circuncidan a Gerson. Eso quiere decir, hermano, que hay que prepararse antes de la vuelta del Señor. Eso quiere decir que Séfora no se va a preparar en medio de la tribulación. Eso quiere decir que la iglesia pura virgen, o virgen pura, no va a prepararse en la tribulación. En la tribulación va a estar perfectamente preservada y preparada, no viviendo los juicios, sino sobre los juicios. No se habla de una séfora huyendo de las plagas en Egipto. No, hermano, no se habla de una séfora perseguida. Solo se habla de una séfora que se consagra antes, y de una séfora que santifican, y de una séfora de la cual se burla Israel. Pero no hablan de una séfora en los juicios de Egipto. Le damos un buen aplauso a eso. Usted va a saber de lo que vamos a escapar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Usted sabe, hermano, de lo que vamos a escapar cuando el mundo enloquezca. Cuando los monstruos diabólicos anden como cualquiera por la calle de tacuche. Cuando las bestias, o más bien cuando los hombres se hagan bestias de tacuche. Nosotros vamos a estar sin tacuche. Vamos a estar de blanco. ¿Dónde? ¿Dónde está el Señor? Usted hubiera querido que le dijera en el cielo. El cielo está muy reposado. Vamos a tener emocionante acción. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar presentes cuando el Señor derribe de los aires. Ni siquiera se va a meter el Señor. El Señor va a estar platicando con nosotros mientras Miguel le va a estar dando una somatada en los aires a Satanás y sus demonios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Capítulo 12 de Apocalipsis. Y el Señor nos va a decir, no se preocupen, es un ruidito que hay ahí. Están botando, yo vi caer como rayo ya a Luzbel. Allá va a ir para abajo, pero ¿sabe para dónde va? ¿Sabe para dónde va a ir? A la tierra, a encargarse de todos los que no tengan la marca de Dios. Entonces el trabajo de Dios no va a ser marcar a la iglesia, si a nosotros ya nos tiene con las arras. El trabajo de Dios va a ser marcar a los eleazaritas. A Gersón lo circuncida antes, a Eleazar lo marca. Y el diablo se va a dar gusto buscando el Eleazar y los va a hallar y los va a degollar. Lo van a resistir a la bestia. Hermanos, y todo eso va a ser el gran problema y el gran armagedón. Y las grandes batallas, y ahí empiezan los hombres a cañonearse entre ellos mismos. Si se pueden matar con flit, ¿por qué están tirando bombas atómicas? Ahí se van a estar gastando todos los miles de billones de dólares y de rublos que emplean en estar haciendo esas cosas así picudas. Que se van volando así, y que estallan a veces antes de salir. ¿Pero qué va a pasar? Nosotros, hermano, allá vamos a ver que son saltitos de pulga esas cosas. ¿Usted cree que yo estoy fantaseando? Usted vaya a leerlo a su casa, la Biblia, el Apocalipsis, ahí está, hermano. Pero léalo bajo el Espíritu, va a ver usted qué cosa más fabulosa. Es como para cantar y danzar y decirle, gracias Señor, porque estamos en su mano poderosa. ¡Aleluya! ¿Sabe usted que un hombre tuvo una visión? Y en la visión vio una mano enorme. Y esa mano enorme, así, tenía hombrecitos, como hormiguitas en la mano. Y le dijeron, esa es la mano de mi hijo. Todos los salvos están ahí. Pero luego vio otra mano enorme, más grande, que se puso sobre la mano del hijo. Así, sobre. Y le dijo, esa es la mano del padre. La doble porción. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque dice que el Cristo toma en su mano y nadie los arrebata de ahí. Pero dice que también el Padre, ¿verdad? De la mano de mi mano ni de la mano de mi Padre, dice. Ya así seguros, miren, bajo techo. Ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo de un lado, ni de otro lado, nos alcanzará. Porque el que se va a sentar en estos tronos, más bien el que va a estar sentando a esta gente en estos tronos del capítulo 20, es Cristo mismo. ¿Quién nos va a condenar si él es el que va a enjuiciar a toda la gente? ¿Y quién nos va a condenar si él es el que nos acaba de decir que nos perdonó? Imagínese, si usted ya llega perdonado, lo ve allá y le dice, ah, tú estás perdonado, y sigue con los que no están perdonados. ¿No ha leído usted de Pablo? ¿Quién condenará si él es el que nos ha salvado y que nos ha juzgado? Estaremos con él. Ahora bien, este reino, todos los que no adoraron a la bestia, aquí están 24, todas las almas de los decapitados, ahí están. Pero los otros muertos, bueno, y dice en el verso 4 mismo, dice, y están marcados. No habían recibido, dice, la marca. ¿Por qué no la habían recibido, hermano? Porque tenían ya otra marca. Tenían la marca de Dios. Por eso no, porque así dice, todos los que no están inscritos en el libro de la vida adorarán a la bestia. Quiere decir que los que están inscritos en el libro de la vida tienen marca. Marcó el Señor 144,000 marca a los que van a escapar. Y aquí dice, y reinaron con Cristo. No te viene. ¿Cuánto tiempo estará usted a la par del Señor? ¿Cuánto? A 1,000 años. Toda la eternidad. Pero ellos, ¿cuánto estarán con Cristo? 1,000 años. Tendrán que superar esa prueba para entrar allá donde vamos a estar nosotros. Ahora, note eso. Dice, pero los otros, verso 5, los otros muertos, ¿cuáles? Usted sabe que a esas alturas ya levantaron de entre los muertos a todos los del Señor. Entonces, ¿cuáles son los otros muertos? Los que no se levantaron. Ahora es la hora de levantarnos. Pero 1,000 años después, llegará la hora de levantar a los otros muertos. Usted y yo tenemos que ser no de los otros, sino de estos. Si es que vamos a morir, y si nos dan el privilegio de pasar por la puerta de atrás sin la muerte, eso está mejor todavía. Pero si por alguna casualidad ahí nos equivocamos y nos vamos por la puerta de la muerte, de todas maneras nos van a levantar de entre los muertos. El que en mí cree, yo me comprometo, dijo el Señor, a levantarlo en el día postrero. Lo levanto. Pero si solo van a haber cenizas, levanto sus cenizas. Pero si ya no va a haber nada, levanto lo que no hay nada ahí, lo levanto. Aleluya. Del mismo color tus ojos, del mismo color tu pelo, y te recogen todo el pelo que se haya caído. Gloria a Dios. Porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aleluya. Te reintegrarán totalmente. Te devolverán los sentidos que perdiste. Los que se fueron con una mente pequeñita, sin desarrollo y sin nada, ¡hijo! Se va a desarrollar la mente. Los que se fueron más cabezudos, pues ahí les aumentan todo lo que les falta. Algunos van a creer que no les va a faltar nada, pero sí les va a faltar mucho. Ahí va a crecer todo, ahí va a completarse todo. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Y agrega, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Solo a los de la primera resurrección, o sea, resurrección para vida, no les alcanzará la muerte eterna. A los otros los van a levantar con cuerpos para morir eternamente. a los de 1000 años después, pero no a los que son de la primera resurrección, aunque van a tener sus rangos distintos, de todas maneras son levantados para vivir eternamente. Y el milenio va a ser un reino de estar destruyendo, calmando, deteniendo, expulsando todo lo que sobra, lo que está contaminado, lo que es móvil. Y va a terminar el milenio con la postrera rebelión. Y la postrera rebelión va a ser el intento satánico, porque ya solo va quedando el diablo. El Señor ya limpió en el milenio todo. Ahora va quedando el diablo y dicen, ¡sáquenlo! ¡Saquen ese monstruo! Y lo sacan. Y sale del abismo, va saliendo con sus fauces. ¿Qué forma tendrá ese tipo, verdad? Y va saliendo, hermano, como monstruo del abismo, mirando y echando humo y echando azufre por todos lados, viendo a quién alcanza, después de haber sido ampliamente derrotado, y no por puntos, sino totalmente destrozado. Y sale avergonzado y sale acompañado de miles de seres angélicos, corpóreos, resucitados sus cuerpos. ¿Para qué? Para morir. Y levanta a todos los muertos para morir. Por eso dice, yo te mataré con muerte. Dice, yo te mataré con muerte. O sea, yo no solo te mataré físicamente, sino la muerte eterna. Y también levanta a todos los que tienen que salir del ámbito universal. Más bien los trae. Y bajan, y dicen Isaías, bajarán, dice, todos los ejércitos que venían a destruir la tierra, que hacían daño, que interferían, potestades, principados, y todo eso que tenía en jaque a la humanidad, que detenía los avances humanos, que los mantenía en guerra, que los mantenía bloqueados, que los mantenía locos, que gobernaba a los gobernantes del mundo, los van a traer. Y van a rodear la santa ciudad. Y ahí estarán todos los que formarán parte eterna de ese cuerpo glorioso, la verdadera iglesia, como sacados del mundo. Término usado para decir todos los sacados del mundo para Dios. Y el fuego del cielo los consume y son llevados al juicio final. Ahí están todos chamuscados, todos deformados, todos extraños, qué tremendo, hermano. Y los juzgan. Ahora yo le pregunto, yo voy a terminar ya. Como la administración se hizo antes y no después, ampliamente se alabó y adoró. Quiero ocupar unos minutos más, hermano. Y entonces los juntan, los mandan al juicio final, donde están juzgando también a los demonios y a los ángeles. ¿Se acuerda usted que dice que juzgaremos al mundo y a los ángeles? Ahí los va a tocar. Le van a asignar su gremio para que juzgue. Y los va a tener ahí, hermano. ¿Y por qué van a abrir libro de obra? Porque hay ángeles que hicieron más mal, otros que hicieron menos mal, etcétera. Hay grados. Y los colocan y los olvida Dios. Y nunca más, dice, será Dios de ellos. La muerte segunda es que Dios dirá, ¡fuera de mi universo! ¡Al lago de fuego! Y oiga bien, hermano, de donde nunca jamás, jamás saldrán. No me diga usted a dónde van a ir a parar, no sé, como no tiene fondo ese pozo. A saber, hermano, cayendo eternamente. Qué horrible, no se pueden imaginar. Y me dicen algunos, y hermano, ¿irá a terminar eso? Yo no sé, hermano, no he ido ahí. Pero es que es imposible que estén ahí en eso. Pues no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y ahí van a estar. Y entonces el mundo es limpiado por fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos. Todo lo móvil, todo lo que no sirve, y casi todo no sirve, será quemado. Y entonces el Señor, en medio del holocausto del mundo, ¿habrá holocausto del mundo? En medio del holocausto del mundo levantará un mundo, y ese sí no será en 6 días, instantáneamente levanta un nuevo mundo. Un nuevo mundo. En donde el rey, ya sabe usted quién va a ser. Lo van a traer y viene con la señora. ¡Aleluya! ¡Ahí viene para sentarse a reinar por los siglos de los siglos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Póngase de pie! ¡Le vamos a dar un aplauso! ¡Qué trabajo! ¡Póngase de pie! ¡Vamos a darle un sonoro aplauso al Señor! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cielo! ¡Nuevo! ¡Tierra! ¡Nueva! Antes de orar, con el fondo musical, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi al que estaba sentado en el trono y me dijo: enjugaré toda lágrima. Ya no habrá más muerte. Las primeras cosas pasaron. He aquí yo hago nuevas, todas las cosas. Muerte, ya será tu muerte. Y oiga el verso, que es el que más me interesa que se grabe. 21:7. El que danza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tiene que vencerse ahora, o los que van a ser de otro rango tienen que vencer también. Cada uno tiene que vencer, porque el que vence heredará todas las cosas. Pero hoy, para ministrar, oiga bien, por favor, al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venza, el que venga, el que tome, heredará todas las cosas. Acaba de oír que es gratuitamente. Acaba de oír que no es por lo que haga, ni por lo que yo haga, ni por lo que haga alguien por usted. Gratuitamente, al que tenga sed, venga y beba. Y vence y hereda todas las cosas. Eso quiere decir, déjame un minuto, quiere decir que los vencedores serán los únicos herederos de todo, y los que no vencen heredarán parcialmente las cosas. Esos son los no galardones. Pero usted quiere todo. Debe tener sed. Y debe venir, y debe beber gratuitamente. Yo voy a hacer una administración, porque notó usted que dice que antes de beber Y antes de vencer, y antes de heredar, hay que tener sed. Yo soy consciente que aquí hay personas que no tienen sed. Gracias a Dios la mayoría se les ve la sed. Sobre todo los que no faltan, que aquí están siempre. ¡Ah! Siempre los hallo. ¡Qué belleza! Tienen sed. Hay gente que no tiene la misma sed. A ministrar, le vamos a pedir al Señor, porque Él es el que da la sed y el agua, pero tienes que decirle que te dé la sed para beber el agua, para poder beber del agua, porque no vas a poder beber sin sed. Levanta tus manos en el nombre de Jesucristo, clámale por ser, pídele ser, pídele tener ser, para heredar, heredar, para beber, para que tengas vida abundante, aleluya. Yo te ministro en el nombre del Señor. Dice que es bienaventurado el que da de beber agua al cansado, al buey, al abrevadero. Esos son los ministerios. Yo te quiero dar agua de vida de parte del Señor, porque para eso me llamaron al ministerio, y a ti para eso te salvaron, para que le des agua en el nombre de Cristo a otros, para que tengan mitigada su sed y tengan más sed y haya más sed y haya más herencia. Aleluya. Vamos a cantar, hermano, vamos a cantar con todo el corazón, como que fuera la última vez, un canto que hable de algo que esperamos. Vamos a ver cuál es el que tiene en su corazón el hermano Rigo. Vamos a cantarlo todos juntos, como que esperamos algo ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hágase de la sed. Coma sal, coma sal. Sí. Su mano derecha al cielo, y todos vamos a volver a cantar. Viene, viene, viene, hermano. venga. Cantamos. Aleluya. Cantamos. Aleluya, viene por mí. Una vez más. Levantamos las manos al cielo esperando. Venga Cristo. Viene. Venga Cristo. Viene por mí. Levanta tu mano. Padre. Viene. Por mí. Cantamos otro himno de respaldo o el mismo.